vergüenza, porque también tragedia o lo trágico implica algo como inevitable, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a tratar de desarmar. Por eso para nosotros preferiría nombrarla como la semana de enero de última, o la sangrienta semana de enero por lo que termina pasando. Esto se da en los talleres metalúrgicos de Bacena, una empresa que estaba en Barracas, y comienza en el 2 de diciembre de 1918. Ahí comienza en realidad el quilombo. ¿Por qué había problemas dentro de la empresa? Bueno, pues se laburaban 16 horas por día, no había descanso dominical, los jornales eran bajos, condiciones de laburo obviamente horribles. Y ahí empieza. Durante todo diciembre... Ah, perdón, que no expliqué antes. La idea en realidad era pasar rápido por la parte histórica para ver si podemos llegar un poco más al análisis de las cosas en sí, no tanto con fechas, y a ver si lo podemos en realidad ligar un poco con el presente, ¿no? Porque la idea de hacer algo, de estudiar la parte histórica, es entender qué fue lo que pasó, por qué pasó, obviamente que no nos vuelva a pasar, y en lo posible poder anticiparse, ¿no? Eso sería lo ideal para cuando uno busca estas cosas, no es simplemente aprender por aprender. Igual también está bueno aprender por aprender. Pero bueno, por eso es que voy a pasar rápido, por eso vamos a tratar de ligarlo. Bueno, del 2 de diciembre al 7 de enero, que es cuando comienza, sí, la semana de enero, se dan enfrentamientos porque, dada la huelga, lo que hace Bacena es contratar carneros, crumiros, como le decían en esa época, gente que es gente que va y ocupa el lugar que uno deja en la fábrica libre, ¿no? Lo que sí se da el 7, que comienzan más fuerte los piquetes. O sea, del 2 al 7 hay enfrentamientos, hay muertos, pero son uno o dos. Hay algún muerto del lado de la policía, que después la misma policía dice, bueno, esto se va a cobrar una venganza, esto va a haber un vuelto para esto. Y de hecho lo hay bastante. ¿Pero qué pasaba? Tenía a varias cuadras, tenía el depósito, entonces tenían que salir con las chatas para llevar la mercadería. Ahí es donde se daban los enfrentamientos, o entraban con las chatas con los empleados. Al darse los enfrentamientos empieza a custodiar la policía a las chatas. Para el 7 ya lo que había era un piquete en la puerta de la fábrica, ¿no? O sea, la idea era que directamente no entren los carneros. Viendo la escalada, lo que hace Bacena, con el guiño de la policía y del Estado, es armar también a los carneros. Llevan también al cuerpo de bomberos que va a participar durante todo el conflicto. ¿Por qué los bomberos? Pues los bomberos en realidad, acá y no sé si al día de hoy, pertenecen a la Policía Federal. Entonces en realidad era un cuerpo que se lo podía armar tranquilamente. Los primeros encontronazos que se dan, el día 7, terminan con 4 muertos y un montón de heridos. De los 4 muertos, ninguno laburaba en el taller. Porque ¿qué era lo que pasaba? Y revoleaban corchazos para todos lados. En el enfrentamiento, tiraban tiros, armaban a gente que tampoco sabía tirar. Y muchas de las casas que había en la zona eran de madera. Entonces los tiros perforaban todas las paredes y hubo heridos dentro de las casas. De hecho, uno de los que muere es un pibe que estaba tomando mate con la madre en su patio interno y le pega una bala en la cabeza. O sea, para que vean también cómo era el asunto. Otro de los muertos es a sablazo. O sea, un rati desde un caballo, le baja el sable en la cabeza. Eso era lo que pasaba en la puerta. Esto es el 7. Para el 8, la fora del quinto llama a la huelga general. Y me parece que ahí voy a tener que más o menos comentar, no sé si todo al tanto. La fora era la Federación Obrera Regional Argentina, que en el 1905 promulga, digamos, pone dentro de sus estatutos, si se quiere, la finalidad del comunismo anárquico. Para el noveno congreso, entonces conocida como la Fora del Quinto, ¿no? Que tiene una finalidad por el comunismo anárquico. Para el noveno congreso se escinde y sale de la Fora, la Fora del noveno congreso, que ya es más de corte sindicalista. Uno al principio no la puede ver con mala leche, porque estaba llena también de compañeros que la veían por otro lado. Pero después, con el tiempo y cómo se empiezan a comportar, después ya, sí, decir que alguien es de la Fora del Noveno era más peyorativo, ya es más un insulto, ya sos del sindicato, digamos. Entonces lo que pasa es que los metalúrgicos estaban dentro de la Fora del Noveno. La fora del noveno no llama a huelga. Sí llama la fora del quinto a través de su órgano difusor, que era la protesta, con una publicación que después, si quieren, la podemos buscar y la podemos leer. Pero llaman a vengar los muertos directamente. O sea, a usar dinamita y a que esto no quede así, porque decía, el pueblo no puede ir a morir como mansa bestia, decían en la redacción. Esto, el 8. Para el 9 hay un llamado a la fora del noveno, porque ahí el Estado sabía cómo moverse y sabía a quién llamar, y empieza ya desde tiempo antes, pero ahí se profundiza mucho más, a entablar relaciones con la fora del noveno. Y algo que surca todo el conflicto es empezar a hablar de los verdaderos obreros, ¿no? La verdadera representación obrera. Y es importante esto, entenderlo de estos son los verdaderos obreros, porque estos son los verdaderos, si estos son los verdaderos, estos no. Entonces estos son elementos extraños de los obreros. Entonces ahí eso después va a ser utilizado, ya vamos a llegar. Entonces el 10 se reúnen, trata de reunirse el 9 con el Pío González, que era el que termina siendo el comisario de la federal. De ahí sacan una reunión para el 10 en Casa Rosada, para el otro día, y para el 11 ya tienen todos los puntos acordados entre los novenarios, la fora del noveno, y los socialistas, y los laburantes de paro. Entonces el mismo 11 llaman a levantar la huelga, pero llaman a levantar la huelga y nadie les da pelota, o sea, la huelga sigue. Los enfrentamientos más o menos, el grueso de los enfrentamientos son entre el 7 y el 11, aunque duran más o menos hasta el 19. Ya después un poco más, obviamente, cayendo porque la represión era increíble. Hasta ahí más o menos un poco el relato histórico de fechas grueso. ¿Por qué se da el levantamiento? Es simplemente una cuestión, digamos, salarial, es una pelea dentro de la fábrica. No, las condiciones de vida eran horribles. Ya para la primera década del siglo, recuerden la huelga de inquilinos. O sea, vivir, también habitar, era muy caro, eran condiciones espantosas, los salarios eran muy bajos. O sea, las condiciones de vida en general eran horribles. Por eso una de las cosas que pasa en la puerta del taller, que no solamente se plantan los obreros, sino que se planta el barrio contra el taller. A todo esto, como la primera que salta es la fora del quinto, lo que no se quería era intervención estatal para ninguna mediación. O sea, lo que se buscaba era directamente con el patrón, ¿no? Lo que llama acción directa. Nada de que venga el Estado a mediar. Cosa que sí, obviamente, los patrones son todos iguales y al día de hoy van a escuchar a los liberales que más o menos son lo mismo. No quieren al Estado para nada, salvo cuando necesitan a la gorra. Cuando necesitan a la gorra, ahí el Estado tiene que seguir y tiene que cumplir la función y hacer cumplir las leyes. Ahora, en el medio se da que cuando van la caravana que lleva a los muertos del 7, se vuelven a dar enfrentamientos. O sea, dentro de las iglesias, por ejemplo, había apostados bomberos con fusiles que cuando pasa la caravana dispara directamente a la caravana. Cuando llegan al cementerio, apostado arriba de los paredones, estaba la policía que cuando entra la caravana, digamos, les disparan a los que logran llegar. O sea, la caravana era gigante, pues se pliega, ya para ahí estaba la huelga general que había salido con la fora del quinto, o sea, había mucha gente en la calle. Y los tipos tiran, o sea, algunos hablan de 700 muertos, otros hablan de hasta 2.000 muertos. Pero nunca hubo números oficiales, o sea, nunca desde el Estado se dieron a conocer realmente números. O sea, que fue una masacre. O sea, por eso decía que como se dan las cosas, era, pues, digamos, por cómo se vivía. No tiene que ver con algo simplemente un puntual. Era un detonante y estallaba el barrio y estallaba todos los gremios, sobre todo los que estaban dentro de la fora del quinto. Ya dentro de la fora del noveno, no, porque renegaban o tenían una forma particular de entender la solidaridad. Dentro de la fora del quinto había algo llamado pacto de solidaridad, que cuando un gremio entraba en conflicto, todos los demás trataban de activar todo lo que podían para ir a socorrer a los que estaban en huelga, ya sea con guita para mantenerlos o parar. Era listo, paramos todo. Habría que entender que una huelga para la fora del quinto era entendida como, digamos, el puntapié inicial de la revolución, ¿no? Era un cambio social, era la huelga revolucionaria, todas las veces. porque los tipos no tenían idea de lo que pasaba alrededor. No, no tiene que ver con eso. Era porque, digamos, siempre había que apuntar a más, sabiendo que se podía llegar a frenar muchísimo antes. En cambio, ahí aparecen las primeras diferencias con la fuera del noveno en cuanto a la acción. Ahora, de a poquito vamos a ir tratando de desarmar un poco todo. Viendo cómo sean los acontecimientos, uno puede pensar, bueno, porque claro, lo que pasa es que en el 19 había una dictadura. No. El 19 estaba en el gobierno Irigoyen. Digamos, como uno de los grandes próceres y padres de la democracia argentina, ¿no? Un presidente que uno puede decir, no, Irigoyen, escuchame. Se venía de muchos gobiernos conservadores, que bueno, ya los conservadores mucho por decir tampoco hay, ya más o menos podemos entender con matices a qué jugaban. Pero el tema es que los conservadores son más claros, ¿no? El conservador te quiere como mano de obra, si puede gratis, y listo. Si te tiene que pagar, empiezan los problemas, si te tiene que pagar mucho, más problemas. Y de hecho, de eso hay un poco acá, yo me marqué algunas cositas, como para que vean que en palabras de ellos mismos, estas cosas que yo estoy diciendo, y vamos a ver si hay muchas diferencias con cosas que hemos escuchado, por ejemplo, estos últimos años, con cómo se dicen y cómo se transmiten. Esto que le decía, por ejemplo, de los conservadores en palabras de ellos, ¿no? Para que se entienda. Esto lo dice un diputado. Se ha sancionado una ordenanza por la cual se establece un salario mínimo de 100 pesos mensuales o 4 diarios para los obreros mayores de 17 años de ambos sexos de la municipalidad. De los 24 concejales, un concejal presente solo se opuso uno, el doctor Leopoldo Duprat, que expuso para demostrar que un hombre puede vivir con 60 y hasta menos. Consideró que ese aumento es inmoral y disolvente, porque de golpe y porrazo lleva a la abundancia y a la concupiscencia del excesivo bienestar a hombres acostumbrados a la sobriedad y a la estrechez de un sistema de vida desarrollado dentro del límite de sueldos de 45 y 60. Expuso que los aprendices no deben ganar, deben pagar. Reafirmó que, con un ejemplo, desde 1910, esto es 1919, desde 1910 los carreros municipales y los recolectores de papeles ganan 60 pesos y no se han muerto de hambre. Bien, ¿no? Ergo, pueden vivir. ¿Por qué no ha de ser feliz el obrero municipal con su vida de 48 mensuales? Al fin y al cabo, es vida. Este era el problema. Esto es lo que pasaba con Bacena. Los mismos conservadores terminan acusando a Bacena después diciéndole, flaco, afloja un poco. O sea, si vos a todos los tenés agarrados de esa manera, se va a pudrir todo. Algo se puede ver de estas mismas palabras y con algo que pudimos haber visto en algún reportaje en la calle a gente en Chile, ¿no? Es decir, bueno, como que en punto te saturó, ¿no? Ya basta. Ven que hay cosas como que se repiten, matizadas. Antes era mucho más claro, estaba el que tenía, el que no tenía ya. Ahora hay un montón de una gama de matices en el medio, es más difícil de ver esta parte. Pero ven cómo pensaban, no es necesario que uno hable un poco o mucho por ello. De hecho, ellos pensaban que para uno colaborar, digamos, patriotamente, como debía ser, debía uno callarse e ir a laburar, porque para pensar estaba el otro, él. Lo tuyo era ser mulo. Y se quejaban de esta forma, o sea, vos tenés que ser mulo. La mayor parte de estos niños han concurrido o concurren a las escuelas del Estado y el hecho comprueba una vez más el fracaso de nuestro sistema de educación. La instrucción abundante que reciben los niños en nuestras escuelas que prepara para fecundar el ambiente doméstico criminoso en que viven. El conventillo triunfa infelizmente sobre el maestro. ¿Se entiende, no? O sea, sos mulo, papá, vos no podés ir al colegio, porque si vos le enseñás al tipo, ahora de repente empieza a pensar y ya no quiere 48 pesos mensuales, ahora quiere 100. Entonces lo tenés que mantener ahí. Esos son los conservadores. O sea, eso es la derecha recalcitrante histórica, ¿no? No hay mucha novedad en eso. Alguna que otra cosa hemos escuchado en estos años a viva voz. No quiere decir que los años anteriores no estaban, o muchos de los que estaban en el gobierno, que se jactan de populares, no pensaban así. Se cuidaban de decirlo de última. Pero esto, más o menos parecido, lo hemos visto. Como, no sé, cosas como esto de arancelar la universidad, porque en total van los que pueden pagar, o sacar universidades, porque los pobres no van, es al pedo, tienen que sacarlo. Cosas así por el estilo. En el gobierno, mientras estaba Irigoyen, el corte de gobierno de Irigoyen Era algo así como, si lo podemos poner en palabras, tipo liberal, populista, algo así por el estilo. Tenía una idea de mejorar un poco la clase trabajadora, eso muchos le reconocen que tiraba mejorías, o sea, unos manguitos de más, tipo un bonito, ¿no? Algo así que podemos apreciar ahora. Pero no había ningún cambio, sí, claro, ningún cambio de fondo, no había ningún cambio en cuanto a la matriz productiva o en cuanto a quién mandaba sobre las fuerzas. O sea, sobre las fuerzas seguían mandando los conservadores. Pues, familias tradicionales patricias acá era un milico, un médico, un cura. Esa era más o menos la forma de las familias patricias. O sea, el poder sobre el ejército lo seguían teniendo los conservadores. O sea que en realidad lo único que trataba de cambiar era un poco las apariencias, hacer un poco la vida más digna, si se quiere, para el que no tenía absolutamente nada. Y de fondo no cambió absolutamente nada. Pensemos que el contexto era el de guerra mundial. Por lo tanto, hay una característica muy particular que se da del, digamos, un tamaño parecido únicamente en Estados Unidos y en Argentina, que es la inmigración. Hubo un momento en Buenos Aires que había más inmigrantes que nacidos en el lugar. Entonces, era un crisol terrible de la mezcla de mentalidades que venían de afuera. Muchos escapando, o todos escapando del hambre, y muchos escapando de la represión de sus lugares. Que también venían escapando de una represión. Porque precisamente eran activistas en sus lugares, o sea, ya venían ideologizados. Entonces empieza el gobierno a partir de un diario que era prácticamente el órgano difusor, tipo 678, de tipo TN últimamente, La Época se llamaba en su momento, donde el editor se juntaba todos los días con Irigoyen, o sea, tenían reuniones todas las noches, donde Irigoyen directamente le decía lo que tenía que escribir y el otro iba a escribir. Entonces empiezan a fomentar desde ahí que. Una de las palabras que dicen, ahora la busco a ver si la encuentro rápido, es escuchen cómo hablan. Si hablan medio extraño, esos son elementos extraños a los trabajadores argentinos, son inmigrantes. Si vos lo escuchás con acento, bueno, ese flaco tenés que aislarlo. Porque ellos pensaban que todo lo que tenía algo, algún sesgo ideológico, venía en barco, no era de acá. Puede ser igual un poco de eso, de las ideas avanzadas hayan venido, pero ya hacía años. Batista vino acá en 1885, creo que el primer sindicato es del 89, que eran los panaderos. Y esto ya estamos casi en el 20. Pero no solamente fomentaban el aislar a estos elementos extraños, sino que al principio, obviamente, los conservadores lo primero que buscaban que era, y bueno, loco, se pudrió todo, poner el estado de sitio. La primera reacción de los tipos, ¿no? Manejaban el ejército, vamos con el estado de sitio. Tenés que controlar todo, ¿por qué? Porque lo que más nos preocupa es, y lo dicen en ese orden, esto lo dicen los radicales, lo que más nos preocupa es la propiedad y las personas. O sea, y ahí está el orden, ¿no? Primero es la propiedad y después las personas. Porque de última, el que tiene muchas propiedades seguramente no está al frente, tiene personas que van al frente y está guardado. Como le pasó al mismo Bacena cuando fue acorralado adentro de su propia fábrica, estaba adentro con un montón de gorra, ¿no? Que de hecho se arma casi un quilombo internacional porque justo había parte de los accionistas eran ingleses, entonces hay llamados del consulado, todo para decir, no, para intervenir, saca los míos, ¿no? Matate, pero los míos sacalo, y ahí se da una rosca terrible. Pero digamos, los tipos fomentaban que primero había que cuidar la propiedad, después a las personas, pero no podían todavía ir por el lado de las armas. Esto igual después, cuando se da el transcurrir de los días, se da vuelta. Y acá empieza la parte que es hermosa, ¿no? Las idas y vueltas que uno ve en la política. Todo el tiempo están tratando de ver qué rédito sacan. En eso viene el año, lo seguimos viendo, obviamente, hoy por hoy. ¿Por qué digo lo del rédito? Porque cuando los conservadores le piden a los radicales que saquen al ejército a la calle, los radicales le dicen que no porque ven que se le podía pinchar demasiado mientras hablaban con la Fora del Noveno para ver cómo podían calmar y al mismo tiempo iban diciendo, mirá que hay elementos extraños. Obviamente, ¿quiénes iban a ser los extraños? La Fora del Quinto. Los que no negocian, los que no transan, esos son los extraños. Entonces estaba tejiendo sus redes. Cuando se va todo un poco más, por decirlo mal y pronto, al carajo, deciden imponer el estado de sitio, pero era un estado de sitio y lo plantean de esta forma. Es un estado de sitio como para protegerse de una invasión extranjera, como si fuese una guerra con otro país. ¿Por qué? Pues ya se habían encargado de instalar que eran extranjeros, que todos los que estaban en ese quilombo eran extranjeros. Cuando sacan, quieren sacar el estado de sitio con ese argumento, son los conservadores en la Cámara de Diputados que salen y dicen: no puede ser tan violento y bárbaro como un estado de sitio, hay que resolverlo por medio del diálogo. O sea, esto había pasado una semana. O sea, ven cómo se dan vuelta simplemente porque les convenía más una cosa o les convenía más la otra. ¿Estás cagado de risa por algo particular? No, está bien igual. Dentro de estas cosas que fomentaban, empezaron a hacer algo más peligroso, que es desde el diario La Época, a llamar, a incitar a que la gente de bien se organice para frenar a estos elementos extraños, ¿no? Elementos extraños que podían ser judíos, podían ser todos marxistas o anarquistas o bolcheviquis, como decían en esa época, que así lo ponía el diario La Razón. Lo que pasa es que acá mucho tampoco se utilizaba eso, porque acá obviamente en ese momento llegaba tarde la información, pero es verdad, alguno que otro decía maximalista, pero eso cuando leí lo de bolcheviquis me causó mucha gracia, pero no sé si es que lo sacaron así directamente sin traducción a bolchevique y lo utilizaban. Igual obviamente era utilizado como despectivo, era al que había que darle. Lo que pasa es que este fomento de estas acciones que los hombres de bien lleven adelante para defender a la patria hizo que desde el seno del Partido Radical sí se pudieran juntar con el seno de los conservadores y sacar algo hermoso de la mano de Carles, que era del Partido Radical, que se llamó la Liga Patriótica. Primero eran los defensores del orden y después la Liga Patriótica. ¿Qué había en la Liga Patriótica? La crema de la crema. Estaban los conservadores, la iglesia, fomentado por Monseñor D'Andrea, creo que era, uno de los fundadores, y Milico. Y los radicales, que se dedicaban a cazar judíos, marxistas, anarquistas. O sea, de hecho hubo lo que se llama un pogrom, el primero en Latinoamérica fue acá, en esta semana, donde alguien acusaba a alguien de judío, se le metían en la casa, le vaciaban la casa, tiraban todos los muebles afuera, se los prendían fuego, y si la sacaba barata, lo cagaban a piña. Sino obviamente hubo muertos, hubo un poco de todo. Ven que esto de salir a matar, a cazar comunistas, a cazar judíos, no es un invento tampoco que vimos mucho después. En los 70 se llamó la Triple A, ¿no? O sea, tenía su antecedente y eran radicales, que son republicanos, ¿no? Porque dicen eso todo el tiempo. O sea, más o menos bastante parecidos los muchachos. A todo esto, ¿qué pasaba con los socialistas? Los socialistas en el seno del Congreso lo que buscaban era ponerse al frente del movimiento de trabajadores. O sea, pretender desde adentro, no en la calle, ser como, bueno, lo que buscaron siempre, no en un punto. Nosotros somos los que acá vamos a ir consiguiendo, con ese pacifismo evolucionista que tienen los tiempos, vamos a ir consiguiendo mejoras por medio de las leyes. Desde adentro somos la representación del movimiento obrero, ¿no? Reforma. Dentro del mismo Congreso es un diputado de la derecha, si mal no recuerdo, que le dice a Digma, creo que era un socialista el que más hablaba, creo que le dice: qué raro, ¿no? Ustedes estén sentados acá y no afuera, ya que hablan tanto de representar, donde se mata y se muere. O sea, ya empezaban con chicanas, pero tampoco era tanto. Si son la representación del movimiento obrero, quédese sentado acá adentro, tendrías que estar afuera. Entre muchas de esas miserias, también vuelven a hablar de elementos extraños. Se parte el Partido Socialista en el medio de este quilombo y las dos partes que salen de esto, una la de Alfredo Palacios, que era supuestamente la más avanzada en ideas, también llama a combatir a los elementos extraños dentro de lo que era el movimiento obrero. Tanto jodieron con eso que de ahí surge la frase: yo argentino. sea, cuando te venían a cagar a palo, te hacían hablar, era, yo argentino, te tenían que escuchar, porque si no, hablabas medio extraño, soy inmigrante, elemento extraño, hay que darte. Pasaba más o menos de esa forma. Y terminan en parte de las sesiones diciendo que el enemigo que nosotros tenemos en todo el mundo, dicho por los socialistas, son los anarquistas. A veces como el enemigo a combatir es el anarquismo. Afuera de esto estaban los movimientos obreros, la fuera del noveno, la fuera del quinto. Vamos primero con la fuera del noveno. Igual ven que, igual si alguno quiere hacer una pregunta, yo paso por alto, capaz que hay cosas que yo las tengo en la cabeza y no las digo porque no se me salen, no se me ocurre que sea interesante. Pero de última, charlamos. Y trato de ir diciendo algunas cosas que podamos relacionar y para que vean que las mismas cosas cambian las jetas, cambian los nombres, cambian el nombre del partido, dicen ahora somos mejores, volvimos mejores y son los mismos. Y hacen las mismas cosas, todo depende de que les sirva. Lo único que pudo haber cambiado, que también cambió a nivel mundial, es, bueno, capaz ya no podemos una dictadura, pues se nota mucho, podemos ir por otro lado, en lugar de ir por un lado de una condena mundial, bueno. Pero después con matices son más o menos los mismos. ¿Qué hace la fora del noveno en esto? Primero llama a calmarse. Vamos a ver qué onda. Como paramos la pelota, nos fijamos. Cuando la fora del quinto llama directamente a la huelga. Pues tenían muertos. Para el 8, que la fora del quinto llama a la huelga, todavía no había llamado, que era un sindicato propio, porque estaba afiliado a la fora del noveno, los metalúrgicos. Tienen una asamblea. El secretario general en ese momento era Sebastián Marota. Que lo comenta él mismo, ¿dónde? En la asamblea caen otros sindicatos y le dicen, bueno, mira, ya que se pudrió todo, ya que Buenos Aires está paralizado, se empieza a paralizar un montón de focos que lo hacen afuera del quinto, con sus afiliados en el interior empiezan a paralizar por todos lados. Aprovechemos y vamos por más. Pidamos que liberen a presos, vienen los ferroviarios, pidamos por los despedidos porque habían estado en quilombo, que los metan de vuelta a todos, pidamos por reducción de jornada, pidamos por esto, ¿ves? Zapatero, gremio que se les ocurra que estaba en la fora, va y tira las reivindicaciones. Y ahí empieza la política dentro, bien, digamos, bien evidente dentro de la fora del noveno. ¿Por qué esto de política? Porque ya empiezan a medir qué pueden conseguir, qué no y qué les conviene para los próximos pasos a futuro. Y obviamente después empiezan las acusaciones con el anarquismo. Empiezan a ver que si, che, mirá, no jodamos con todos juntos porque no van a dar tanto. Vamos con esto, porque ser solidario es ir por esto que pasó ahora y no con ninguna otra cosa más. O sea, una visión de la solidaridad un tanto extraña. Porque gente que había muerto en esa puerta era gente del barrio, ni siquiera que eran obreros. O sea, no tenía que ser solidario con el laburante. Pero era, bueno, no, mejor no. Vos tenés tu reivindicación, guardala para después vemos, no pidamos esto, no pidamos la libertad de todos los presos sociales, sino que era pedir la libertad de nuestros presos nada más, de los que estaban en la fora del noveno, y nada más, y por lo de los talleres Bacena. Entonces circunscriben los pedidos a eso, le bajan el pulgar a todos los demás pedidos, eso también trae quilombo igual dentro de la fora del noveno, pero bueno, es lo que sale como comunicado. Se van a reunir con el jefe de policía y una de las reuniones fracasa y ahí va un episodio muy confuso, pero empieza a mostrar a las claras cómo se mueve cada uno. El episodio confuso se da en el Correo y en el Departamento Central de Policía. Que es que dice que una horda de anarquistas va y se mete al Correo y hay un quilombo, qué sé yo. ¿Qué es lo primero que hacen? Bueno, la gorra te acusa. Está bien, te acusa. Te acusa el gobierno. Bien, sí, te va a acusar. Fueron los anarquistas. ¿Qué hace el sindicalismo? O sea, la fora del noveno. Exactamente lo mismo. Saca un comunicado donde dice nosotros, el movimiento obrero no tiene nada que ver. Fueron los elementos extraños. ¿Y quiénes eran los elementos extraños del movimiento obrero? Y eran los anarquistas. Porque ya se habían encargado de instalarlo, el gobierno de su prensa, todos los actores, todos hablaron de este movimiento extraño al movimiento obrero, la fora del noveno hace lo mismo. Años después, como en sus memorias, Marota cambia ese comunicado. Y si uno busca el libro, yo lo pude leer, lo tuve en mis manos ese libro, si uno busca el comunicado, es distinto al que saca original. En el original pone la delación, digamos, sí, fueron ellos, y en el otro dice, bueno, no, nosotros habría que ver quién fue, pero lo tiene que aclarar, cambia, años después cambia directamente el comunicado. O sea, un asco, ¿no? Horrible, por lo que pasaba, porque todo esto se pagaba con sangre en la calle. O sea, fueron ellos, todos estamos de acuerdo, fueron ellos, listo, démosela y pasaba eso. Había detenciones arbitrarias por todos lados, había, obviamente, presos a patada, un miedo terrible, porque ahí estaba la épica anarquista a pleno y era terror que tenía la policía respecto a los anarquistas. Entonces, uno de los episodios confusos que se da en el cuartel central es que se corta la luz y todo a oscuras, vuelve un batallón mismo de la policía. No dan la voz, o sea, no se reconocen y se cagan a tiro entre ellos. O sea, no eran los anarquistas que venían armados, sino que fue entre ellos que se dio esto. Bueno, dentro obviamente de esas jaulas hubo de todo lo que se les ocurra, ¿no? Torturas a mano poder, y las preguntas eran siempre las mismas: si eran anarquistas, si eran judíos, si eran marxistas. Obviamente no se llegó a conseguir mucho con eso, más que heridos y muertos. No pasó de ahí. Mientras tanto, ¿qué pasaba con los anarquistas? El 8 sacan el comunicado, llamando a la huelga general. El 9 directamente ya sacan un comunicado, bardeando a la fuera del noveno, hasta que el 11, no, el 9 se encuentran, y el 11, cuando la fuera del noveno llama a volver al trabajo, ahí es donde la fora del quinto, por medio de la protesta, ya saca directamente un comunicado, bardeando a la fora del noveno, diciendo: ¿qué están haciendo? ¿Cómo es que van a llamar a laburar? Murió gente tuya, encima afiliados tuyos, y vos llamás a meterse a todos adentro. Está bueno para entender un par de todas estas cuestiones de cómo se daban en el momento, el análisis que puede darse a través de la historia, ¿no? O de un historiador, de cómo se registra el pensamiento anarquista, de cómo lo ven ellos. Por ejemplo, decir: bueno, los anarquistas, nada, iban todos para el frente, no entendían nada, siempre pensaban que era la revolución, entonces todo el tiempo pedían por cualquier cosa. Tal el libro de Godio, que es un historiador, que es en el que está un poco basado este también. Y no era eso. Los compañeros tenían visión, pero la diferencia estaba en que lo que no había era una pretensión de sacar un rédito para la fora y mucho menos personal. Entonces, donde se veía la oportunidad, se iba al frente. Hubo acusaciones de que esto había estado organizado de hacía meses. Y esto, nunca hubo pruebas ni nada por el estilo, pero llegaban a decir que había grupos reducidos, perfectamente organizados, y que uno de los problemas, esto es una conclusión de Godio, uno de los problemas es que eso los termina alejando de la población en general, y qué sé yo. Eso lo podemos pensar también al día de hoy. Y de varias maneras, ¿no? Porque una cosa es, si uno está organizado, uno sabe que sale, cada vez que sale se la juega. Lo que va a hacer, capaz, es peligroso. Te vas a juntar con el primero que pasa y decís: vamos, amigo, vamos para. Tampoco te vas a inmolar. Entonces, de última, no estaría tan mal que vos, con un grupo, no sé, de afinidad con el que te puedes relacionar, tenés una confianza, te muevas y te organices dentro de lo que era, ¿no? También todo este quilombo. Igual no es que haya una prueba histórica o algo o un acuerdo de la fora del quinto que dice: loco, nos movemos así. Eso no es real. Era lo que decían ellos, pero digo, llama la atención la ingenuidad de pensar que cada uno que va a salir ve una masa, se para al frente y piensa que la masa lo va a seguir. Bueno, esto es lo que piensan de nosotros. Piensan que funcionamos así de esa manera. O sea que, por un lado, de pasar tampoco era tan loco, y por otro lado, no había ninguna prueba. No había una organización de esa forma, no había acuerdos de la fora para ninguna cuestión así por el estilo. Había organizaciones, sí. ¿Dónde queda demostrado esto? Cuando va en la columna hacia el cementerio, parte de lo que iba pasando cuando empieza el tiroteo desde las iglesias era poner armería, sacar arma y sacar bala. Y uno sacaba el arma, y el otro sacaba las balas, y uno se iba con el arma para allá, el otro con la bala para el otro lado, y no se podía. Si hubiese sido grupos bien organizados, era el grupo el que entraba, sacaba y salían todos enfierrados. No pasaba eso. ¿Habrá pasado? Sí. Pero no pasaba en general eso con el movimiento o con lo que era la fora del quinto. O sea, tampoco era para inmolarse. Y él plantea otros tantos problemas que está bueno para pensarlo, a ver si es eso lo que también puede ser que nos pase ahora de alguna forma, si se quiere, como movimiento. El tema es el reduccionismo, ¿no? Es decir, bueno, todo el problema de los anarquistas son estas cinco cosas, que él lo hace sin tener idea de la ideología anarquista desde lejos, ¿no? Entonces, ahí vamos. La primera dice, la táctica anarquista se centró en cinco aspectos centrales, ¿no? Se centró ahí. Primero, la violencia como forma principal de lucha, la única forma de lucha capaz de derrumbar al sistema social. Entonces planta ya el anarquismo como, lo único que plantean es la cuestión violenta. Entonces ahí empieza un problema, sí, ideológico, con el muchacho y con lo que dice. Del lado del pueblo, del lado del oprimido, la violencia siempre es un mecanismo de defensa. Lo que pasa es que al que te oprime no le gusta un carajo cuando levanta la cabeza. Entonces te dice, violento. Eso lo vemos hasta hoy. Vos podés estar sometido toda la vida, una vez que saliste un cachito, sos un violento porque no seguís los carriles democráticos. Lo hemos visto todo el tiempo. Se presentan cartitas, o va el sindicato, o se aplaude en una vereda. Si no molestás, no hay manera. Pero acá estamos hablando de que en un día hubo cuatro muertos que encima no tenían nada que ver, porque los locos van a los sablazos, a los tiros. O sea, estamos hablando de violencia en serio. Y en total estamos hablando de 700 muertos, el número chico, o 2.000. O sea, por lo tanto, más todavía para entender que era un mecanismo de defensa. No es que uno busque la violencia porque le guste la violencia. Lo que pasa es que la paz la tienen que buscar las dos partes. Si no, simplemente me estás pidiendo sumisión. Entonces ahí, claro que sí, re violento soy. Si esas son las condiciones. Primer punto. Segundo, la violencia debía ser ejercida por pequeños grupos, esto es lo que había mencionado hace un ratito, dado que pensaban que todavía la masa no estaba en condiciones de accionar como un todo en forma violenta. Esta táctica los aisló prácticamente de la parte más avanzada de los obreros, que como hemos visto participó en contadas acciones. Si pudieron realizar sus planes durante los días, se debió exclusivamente a que operaron sobre la base de una masa que respondió al llamamiento a la huelga general, pero que no encontró vías de participar. Lo primero que dice es, bueno, ellos pensaron, pero ni siquiera agarra los mismos textos de la protesta, donde dice, listo, el pueblo está para la revolución, eso lo sacan en el comunicado del 10, directamente, o sea, los tipos, pero porque pensaban que todo el pueblo está para la revolución, no es que era una cuestión de imbécil, pero se ve un contexto, y se ve que se puede pedir un poco más que simplemente una mera reivindicación. Después, bueno, acá también cuento un ejemplo que lo cuenta un mismo comisario, Romarí, que después escribe sobre esto, donde en una noche, en la puerta de una comisaría, estaba la multitud, estaba la taquería, siempre a oscuras porque lo que se dedicaban a hacer, mandaban durante el día, iban por lo general pibitos con gomera, que era típico verlo, cazando pajaritos, boludeando, que eran cosas comunes, a reventar los focos, todo lo que eran luces de la noche se reventaban, para después, precisamente, ocultarse en la noche. Y había un grupo de policías en la puerta de la comisaría y de repente ven a un tipo que viene corriendo gritando viva la anarquía con un cuchillo en la mano tratando de apuñalar a todos los rati lo cuenta el mismo, del cagazo sacan, no le pegan, le vacían el cargador y no le pegan y lo baja el loco este que era comisario ya con más temple, lo baja en un fusilazo. Entonces la pregunta es, ¿eso estaba en las actas de la fora? Tenés que salir corriendo para adelante gritando viva la anarquía. Y estas son las cosas que, pero es que no les va a entrar nunca en la cabeza a personas como él que piensa, bueno, pará, ¿dónde no estuvo escrito esto? Mirá, fue la decisión del compañero en ese momento. ¿Podemos decir ahora que se equivocó? La verdad no lo sé, me da vergüenza decir si él se equivocó en ese contexto. Sí puedo pensar que seguramente el compañero pensó que eso era lo que podía hacer, porque lo que buscaba, lo que aspiraba era muy superior a ganar una huelga. Y pensó que si él entregaba su vida para eso, funcionaba. Capaz que él en su cabeza pensó, salgo corriendo para allá y vienen todos atrás mío. Lo dejaron solo y no jugó la vida de otro. Lo que él puso en juego fue la suya. No hay manera de que lo entienda con estos valores. Tercero, negación por parte de los anarquistas de todo objetivo intermedio, conquistable durante la huelga que llevase a los obreros a un éxito parcial. Pues eso significaba rebajar los objetivos revolucionarios de la lucha. El punto fundamental para ello fue conquistar la libertad de Radowitzki y Barrera, cuya prisión era para la clase oligárquica una cuestión de principio. Por eso, para los anarquistas, la libertad de estos era algo así como una bofetada proletaria que haría terminar los cimientos del sistema social. Esto porque habla precisamente de un comunicado de la que sale en la protesta de la Fora del Quinto, que dice, reunido este consejo con representantes, resuelve. proseguir el movimiento huelguístico como acto de protesta contra los crímenes del Estado, consumados en el día de ayer y anteayer, fijar un verdadero objetivo al movimiento, el cual es pedir la excarcelación de todos los presos por cuestiones sociales, conseguir la libertad de Radovich y Barrera, que en estos momentos puede hacerse. Entonces acá parece que es a propósito que el historiador profesional no quiere leer esa parte, donde los compañeros entienden que, che, lo podemos hacer ahora. ¿Cuándo lo vamos a pedir? Si era hasta todo enardecido. Y después para el resto es, si los compañeros decían, vamos a por todo, ya ahí se peca simplemente de mal negociador. Vos no podés pedir lo mínimo. Si del otro lado también están pugnando por algún objetivo, te van a tratar de bajar. Tampoco es que sea tan cerebro, ¿no? Para darse cuenta de eso. Vos tenés que pedir de máxima, después ves. Porque de hecho eso es una compulsa donde vos pones sangre y el otro entrega plomo. ¿Qué vas a hacer? Pero esto lo lleva al tipo a pensar que, bueno, nosotros somos rudimentarios y que no entendemos la coyuntura, ¿no? Esa es la... Igual somos, pero bueno. Cuarto, se oponían a toda política de negociación con el gobierno, temerosos de que esto significase integración en los mecanismos estatales de regulación de los conflictos sociales. Temerosos de negociar... Acá siguen los problemas, ¿no? Ideológicos. El problema era que nosotros tenemos esa cosita que se llama acción directa, que no te meta, pa. Yo... La última negocio con él, me peleo con él, acá viene el piquete, acá se pudrió todo con él. No la intervención del Estado. El Estado, a la policía, lo llama el patrón para que lo defienda. Pero poner la palabra temeroso en la negociación porque él dice que mandaban a otros a negociar, lo cual no es cierto, iba a la fora del noveno a negociar. No iban mandados por anarquistas. Pero obviamente hay negociación, aunque a nosotros no nos guste. Una cosa que aclaramos acá es una negociación cuando uno pone a un abogado para sacar a un compañero. ¿Pero por qué negociar? Porque, sinceramente, hay que aceptarlo eso. Porque no me da la fuerza para tener, no sé, un helicóptero y sacarlo por arriba. O poner una dinamita, volar a París y sacarlo. Porque si no, mirá si le voy a ir a sobar las pelotas al juez a ver si me dan un compañero. El tema es que de la otra forma seguramente somos más y le vamos a hacer compañía. Porque es una cuestión de fuerza. Al final se reduce a eso. Esto parece no tenerlo en cuenta. Y después al final... Termina con algo como dice, pero dado que no podían escapar al círculo vicioso que significaba exigir algo de alguien y luego hacer como si ese alguien no existiese. Acá ya sí se zarpa en inocente porque dice que nosotros teníamos que después cumplir con el Estado. Y dice, ah, estos anarquistas después no hacían lo que prometían. Y no joda. Un ejemplo claro de esto es cuando había una comisión... Propresos, que obviamente la fora del noveno no tenía, sí la tenía la fora del quinto, y no me acuerdo en qué acto caen, que caen muchos compañeros, hay una negociación de levantar una huelga, si me acuerdo lo voy a decir, liberan un montón de compañeros y la huelga sigue. Entonces después hay palabras, creo que esto fue con Irigoyen, después hay palabras como diciendo, loco, sos un zarpado, me prometiste esto y después seguís. Y sí, te mentí, pero porque el resto del tiempo me tratás bien, ¿cómo funciona esto? O sea, no entender esa parte también parece media inocente. Y quinto, diferenciación de toda corriente reformista. Es decir, polémica desde el comienzo de la huelga contra los socialistas y sindicalistas. Estaban dispuestos a luchar por las calles con ellos, reconocieron que en muchos casos lo hicieron, pero consideraron que esas ideologías eran contrarrevolucionarias. Pero está bien si lo decían ellos mismos. O sea, los socialistas eran, somos etapistas, la cuestión de la evolución, vamos por la reforma, nosotros desde acá adentro, y la fora del noveno afuera, después abandona todo su contenido ideológico, directamente somos sindicalistas a secas. El argumento de ellos era que no haya ninguna discusión intestina en cuanto a lo ideológico dentro del seno de la fora del noveno, pero terminan abandonando toda posición ideológica. Entonces, ser sindicalista a pleno, fíjense cómo... sin ninguna ideología, ¿cómo termina la historia? La fora después pasa a llamarse, se junta con la USA, si mal no recuerdo, o en el medio SCOA, y después pasa a ser la CGT. O sea, ¿para qué? Que no es como dice la mayoría, la CGT la hace Perón, no, la CGT la hace Aramburu, o sea, nace de un gobierno de facto, el que había depuesto a Irigoyen en la segunda presidencia por el 30, por el 31 creo que nace. Más o menos esto. O sea, miren dónde termina. Para más o menos darnos cuenta de que... sí, estaban equivocados. Entonces acá cuando dice... se separan de estas corrientes contrarrevolucionarias. Bueno, ¿de qué me acusás? De ser coherente. O sea, hay una acusación media extraña. Fíjense que muchas de estas cosas... son las acusaciones que también se escuchan ahora, ¿no? Porque sos funcionario de la derecha, ¿no? Esas cosas siguen pasando porque hay que hacer esto, mirá, no, hay que ir por acá porque después vamos a conseguir otra cosa. Hay un vicio, si se quiere, marxista grande que es el fin justifica los medios. Entonces es bueno, nos quedamos un poco por acá y después vemos más adelante. Entonces iban únicamente por la conquista parcial y si la conquista parcial significaba esta mejora que logra la fuera del noveno, el 10 y el 11 dice volvamos a laburar, para los tipos estaba bien. Ya los muertos no importaban más. Y los presos tampoco. Después termina acusando a los anarquistas lo siguiente. Esto es genial. Es que los anarquistas no eran solo ponebombas, ni reducían todo su accionar al catequismo, así escrito por él, difundido por Malatesta. Eran, dentro de su rudimentarismo ideológico, inteligentes cuando debían sacar conclusiones de las luchas en las que participaban, pero eran incapaces de proyectar esas conclusiones primarias en una teoría general. Esto podemos cascotearlo de un montón de lugares. Es verdad, capaz que no podemos tener una teoría general que exceda a igualdad, solidaridad, libertad. Y más allá de eso, lo demás habrá que verlo en el momento, cómo se va. Una teoría general, porque hay gente que hizo teorías generales geniales, ¿no? El marxismo, el quehacer, ahí tenés. Y se puede aplicar a todo. Entonces vos tenés, cuando agarrás esas teorías generales, te transformás en un Tupamaro en Uruguay, te vas al cerro, donde no hay cerro, para replicar lo que pasó en Cuba, que fue un alzamiento comunista, donde nunca hubo un volante que sea comunismo, era sacar a Batista, los locos la vieron. Ven como esas super ideas no es que funcionaban porque eran una super idea ni nada por el estilo. En el medio siempre había un tejimaneje, en el medio había algo perverso que hacía que más o menos parecía, y la verdad no era eso. Había otras cosas atrás. Pero bueno, somos rudimentarios por esta cuestión de la coherencia. Comprobaban empíricamente que no era lo mismo un gobierno radical y decían que había que estudiar esas diferencias, pero eran incapaces de integrar esas diferencias en esta teoría general, ¿no? Sí, podemos reconocer que un gobierno tiene matices. Un poco lo que pueda pasar entre este gobierno que está ahora y el anterior, o entre el anterior y el anterior. Obvio que tienen matices, pero en el fondo siempre van a pugnar por alguna forma, la que más les convenga, de lograr el control social. O sea, van a ir más por las armas, te van a dar un bono, pero va a estar ahí, no va a correrse de eso, no va a cambiar de fondo la matriz productiva, decir, ah, no, viene a llevar sos parte de la fábrica, no va a pasar. De allí que nunca los anarquistas pudiesen avanzar más allá de estos atisbos, porque en definitiva caían una y otra vez en el mesianismo universalista de la anarquía. Y esto es genial, porque acá Posta no entiende nada, porque el mesianismo implica que, o sea, viene alguien y te salva. Recuerda la anécdota de recién, un loco con un cuchillo se va a enfrentar a toda la gorra. ¿A quién estás esperando? No es que somos todos locos y vamos con cuchillo a enfrentar a la gorra. Pero tampoco estamos esperando a nadie, todos estamos pensando en qué podemos hacer, no en quién me va a venir a salvar. De hecho, ¿eso qué sería? Pensar en un líder. Y si el líder es un milico, capaz que tiene más gustito a progresismo en Argentina, ¿no? Pero ven las descripciones que hay, cómo llegan. Para mí, cuando tuve que buscar todas estas cosas, cuando hicimos estas charlas, todo en lo que fue Gramigna en su momento, yo encontré, digamos, otros problemas de por qué se fracasa, por qué se falla. Una es represión continua. El movimiento anarquista era, explotaba un petardo en Navidad, reventaban la protesta, reventaban la fora. Reventaban la protesta, reventaban la fora. Eso era así. La mitad del tiempo se estaba en la clandestinidad. No había mucha vuelta. En 1910 fue la masacre con Ramón Falcón. 1910, ¿no? Pues, el 9. El del centenario, ahí está. Tal cual, gracias. O sea, era una tras de la otra, no es que. O sea, el movimiento obrero, y sobre todo el ala anarquista, venía siendo condenado continuamente a esa represión. Después, en el anarquismo se ofrece un camino que no es el de venir, que hacemos un campamento, hay pileta, te presentamos una novia, un novio. O sea, no hay eso, es che, hay que juntar plata para mantener un local. A ver si en una de esas nos podemos juntar. Y que todo el tiempo, todo el mundo, más hoy por hoy, te señale no sé, por violento, por terrorista o por funcionar a la derecha. Pues como se les pinte, pero te pueden señalar. O sea, no es algo lindo y simpático de ofrecer a otro. o estás convencido o no estás convencido. Podés, capaz que pululás un poco por los espacios y después el camino que se ofrece no es el de la diversión ni nada por el estilo. En el mismo contexto, el surgimiento y la masificación del espectáculo, ¿no? La tele, el fútbol, el teatro. Lo que hacían los compañeros cuando iniciaban las sociedades de resistencia, por lo general era, abrían bibliotecas, abrían locales, y después para contener sí se hacían teatros, se hacían actividades para la familia. Porque el obrero no tenía acceso al teatro. La frase esa, mucha mierda cuando uno le desea suerte a otro, viene precisamente porque al teatro podían concurrir únicamente las clases altas, entonces si había mucha mierda era porque había pasado muchos carruajes por la puerta del teatro y la mierda era del caballo, entonces significa que el teatro había estado lleno, viene de ahí. El obrero no tenía acceso a eso. Entonces, que de repente esté eso en los locales, eso había abierto mucho y había hecho crecer también a la federación. Ahora, cuando esto se masifica, cuando el circo llega a todos, y ahí se vuelve más complicado. Vos seguís ofreciendo el mismo camino, te van a putear, vas impreso. Te van a agarrar dentro de un local, te van a cagar a piña. Pues va a pasar algo así por el estilo, pues depende de donde te enganchen. Y por otro lado es, mirá, acá tenés un vinito, una guitarrita, una minita, el espectáculo. Entonces esto, la masificación de estas cosas hace mermar mucho el caudal de compañeros. Después, al mismo tiempo, de la mano de los sindicalistas, obviamente, se pierde, si se quiere, el eje ideológico. Entonces, únicamente vos te metés ahí para que lo que pasa hoy, para que peleen por tu reivindicación, o cuando te echaron a vos, o de última a tu compañero si lo querías, porque si no tampoco saltás, porque te van a echar. Entonces, todas esas cosas hacen que estas cuestiones fracasen. Más o menos, también podría incluir una más, que es el positivismo que había, ¿no? Que siempre lo hubo en el anarquismo. Después fue cambiando un poco la mentalidad, si se quiere, positivista del anarquismo. Pero cuando surge en pleno 1800, con las ideas, sobre todo de Comte en ese momento, era obvio el sí se puede, no el sí se puede de acá, no el lobito amarillo, pero era, se puede hacer. Podemos nosotros, si somos un montón, ellos son cuatro, vamos para el frente. Esas ideas las podemos encontrar en cualquiera, en Bakunin, en Malatesta, están de siempre ir. Entonces los compañeros con esa, no por imbecilidad, pero con esa impronta de el se puede es, si vamos nosotros van a venir. El pueblo siempre está para la revolución, porque esto es parte del positivismo. Pensar que si vos sos oprimido y te reconoces oprimido, en cuanto haya un estallido, obviamente vos vas a querer sacarte a los opresores de encima. Va a pasar. Y no pasaba esto. Esa es la verdad. Vos al final no te enfrentás con el burgués, vos te enfrentás con el perro. Y el perro está armado tras dientes. Cada vez peor. Bueno, compran armas, cada vez compran más armas. Y el gobierno más democrático y ultra super progresista compra más armas que el otro porque nadie lo va a acusar de que las va a usar, si es buen tipo. O es un copado de progresista. Pero todo se arma. Entonces vos tenés que enfrentarte al final. El enfrentamiento no es con la gorra, al final es con el ejército. Y el ejército es peor todavía. Digamos, un tipo que está entrenado para matarte. Él sabe hacer eso. Entonces, eso es lo que uno ofrece en el camino de la revolución. Mira, cambiar las cosas significa que este tipo no esté más. Como decía Bakunin, hay que economizar sangre, capaz no sea matarlo, pero al tipo que está entrenado para eso lo tenés que convencer de que largue el fusil, de que no te pegue un tiro. No funciona mucho, lo vemos en las represiones alrededor de todo el mundo, no es una cuestión de un país. O sea, la patria para ellos es eso. Es defender lo que le dice el de arriba. Entonces el positivismo los hacía pensar que si salían, el pueblo iba a salir. Entonces, ¿qué terminaba pasando? Y bueno, sangre. Se perdían muchos compañeros así. Lo podemos encontrar en cualquier gesta. Si vamos a, por ejemplo, a España, vamos a ver más o menos lo mismo lo que fue en el 36. Hubo mucha pérdida de compañeros pensando que siempre se venía el pueblo atrás y a veces, la verdad es que el pueblo no está. No es de, por ningunear al pueblo. Habría primero que definir qué es, ¿no?, el pueblo. ¿Y quién se considera oprimido? Hoy es mucho más difícil, ¿no? Porque al estar matizado, una de las cosas que logra hacer el capital es todo el tiempo, tiene una crisis, se sacude, se saca los problemas, se reformula y sigue. No es que vemos que haya mermado. Después la crisis del 30 para acá, una crisis que fue una crisis de stock, ¿no? Produjeron un montón y ahora deberían haber caído los precios, ¿no? Obviamente los precios no van a caer, el mercado no existe. Y se da una crisis que hacen pagar a los demás, se reformula y bueno, le buscamos la vuelta para seguir más o menos de la misma forma. O sea, vos seguís produciendo y yo sigo viviendo de lo que vos producís. Ahora, ¿cómo hago para contener? Y bueno, y ahí empiezan a aparecer otros cargos. Yo ahora te hago pago 100 pesos más, sos supervisor. Bueno, vos sos el supervisor. Entonces vos sos un botón, cobras 10 pesos más, y así puede uno ir siguiendo para arriba, ¿no? El jefe de sección, que obviamente el jefe de sección cree que puede ir a Miami, se cree que es parte de la burguesía. Y no, ni el gerente es parte de la burguesía. Pero un tipo capaz cobra hoy 200 lucas. ¿Cómo le decís que no sos parte de la burguesía? A ese tipo mañana lo echaron, ¿eh? Y se quedó sin laburo porque no tiene más que lo que cobraba hasta ahí. Sí, es un montón de guita, estamos de acuerdo. Pero no es el dueño del medio de producción, ni el que puede cambiar las relaciones. Entonces es más complicado. En esta época que era más sencillo, más fácil de ver en cuanto a la división, comés, no comés, básicamente era eso, era todavía más fácil. Hablando acá con compañeros mucho más viejos, nosotros pensamos que tenemos más tecnología, más cosas, decimos, ahora debe ser más fácil. Ellos mismos nos decían, no, ahora usted la tiene mucho más difícil que la teníamos nosotros antes. Porque era más fácil de ver al compañero, ahora haces un piquete y lo primero que te dicen es, no, bueno, pero yo tengo que pasar, yo quiero pasar. Está comparado, está igualado tu derecho a pasar con mi derecho a... Mi derecho, como si fuese un derecho, con querer comer. Digo como si fuese un derecho porque eso es algo que es legislado y se entiende, ¿no? Más o menos, no sé si fui más o menos claro. Bueno, hasta acá era un poco la exposición, haciendo un salteo por todo. Y traté de tirar, no sé si lo logré, pero traté de tirar un par de puntos para poder relacionarlo un poco y que, poniendo un pie en esto que ya pasó, ver si las cosas ahora las vemos demasiado distintas más allá de los matices. Si vemos que la represión es diferente, se apunta para otro lado, si vemos que el sindicalismo se mueve diferente, si vemos que la izquierda se mueve diferente, si los conservadores son distintos. Ahora capaz a este escenario voy a agregarle el peronismo, ver si eso complica más las cosas o... Y hasta ahí. Ahí abro la charla, si no hablo yo solo. ¿Qué estuvo Perón, no? ¿Repitiendo ese día? Sí, como, en realidad, como nota de color está eso, porque... Y él estaba... En realidad él estaba apostado en un destacamento. Él era parte de la guarnición. La verdad es que lo que no se sabe es si él llega a salir. No, reserva era. Era reserva. Así que entonces ahí medio como complicado. Sí, supuestamente participa más en la forestal. Ahí sí. En la forestal. En el 21. 20. El 21 en la Patagonia Rebelde, ¿no? O al revés, pero ahí. Ahí sí participa, pero acá no. Pero las cosas que tiene, ¿no? Años después, creo que ya era ministro de Trabajo y Producción, en el lugar donde estaba Bacena, que hay una plaza, presenta un busto en honor a los mecánicos caídos, donde él había sido parte del ejército, ¿no? que reprimía. O sea, piense que llegaron a sacar obuses, ¿eh? No es que era la policía sable, ¿eh? Llegó a salir el ejército. Y miren la autopista de Lepiane, todos los nombres que vean, son todo tipo que participaron en roscas así. De Lepiane era el que estaba a cargo de la represión y llegaron a sacar, ya digo, cañoncito, ¿no? Nada de balita. De hecho, se llegaron a cortar todos los puentes, todos los accesos a la capital. Cortado por manifestantes. O sea, un día estuvo todo paralizado, cortado mal. Y así pasó en varias provincias. Lo que pasa es que en las provincias tampoco hay tanta información. Y tampoco importaba, ¿no? Porque Buenos Aires es Buenos Aires, el puerto, la prensa y lo internacional y lo demás. Bueno. Sí. Un compañero me llegó a contar una vuelta, de eso no sé, ni de buscar, pero me lo contó en una de las charlas que habíamos hecho, que hubo una marcha, también una huelga, ¿no? Una huelga, un quilombo en Chile en solidaridad con esto, pero no sé. Piense que esto era 1919, pudo haber llegado cualquier bolazo de provincia a provincia, puede haber llegado cualquier cosa, y dos semanas después habrá sido, no sé. Hasta que llegaba el chabón a caballo. O sea, de Perón en realidad en esa época no hay mucho más. Pero por ejemplo, hoy podemos. Ahora le pegamos, si quieres, le pegamos al peronismo. Pero lo que todos los republicanos dicen, se arranca la vestidura por la República, lo levantan a Irigoyen para uno conocer un poco los personajes. Irigoyen había participado en la Revolución del Parque, esto es 1890. Creo que estaba Mitre también, unos copados. Se peleaban contra, supuestamente, la oligarquía, ¿no? Se peleaban contra los conservadores. Irigoyen andaba de fierro, o sea, ese era Irigoyen. Era un chabón de fierro, supuestamente un revolucionario, la revolución del parque, que para cuando, digamos, transan y se hacen elecciones, en la tranza está, bueno, yo no voy preso, dejame preso y depongo las armas. O sea, esa era la charla con Irigoyen, eso era Irigoyen. O sea, lo que pasa es que después, con un partido político acceden al poder y eso medio como que se tapa, pero no era un terrorista, entonces Irigoyen. Capaz que dentro de sus ideas era una revolución lo que quería hacer, como puede ser dentro de las nuestras. El tema es que él llegó al poder por otro lado y eso ya está. Y en el seno de eso, digamos, surge el Partido Radical. O sea, enfierrado hasta los dientes. Que son los mismos que hoy te acusan si pintás el cabildo. Sos un terrorista por pintar el cabildo. O sea, para entender un poco de qué gente se habla. También, obviamente no son las mismas personas, pero son los valores, ¿no?, que se transmiten hasta acá. Porque es el partido, hoy por hoy es el partido más viejo que quedó en Argentina, es el radicalismo, si es que quedó. Y haciendo la Liga Patriótica al radicalismo, se la pasan todo el tiempo acusando, por ejemplo, al peronismo de la AAA. ¿Qué hicieron distinto? Que no fue tan, capaz, tan sistemático como la AAA, pero que lo hicieron, lo hicieron. Claro, después siguió actuando en la Liga Patriótica. Sí, sí. Legión, qué nombre, ¿eh? Ponerse.